Bueno, esta noche, 21 a 30 horas, C5N, Duro de Domar, el programa Duro de Domar, que conduce Dugan, ese se dio vuelta, un converso. Antikirchnerista, ahora kirchnerista. Pero bueno, más allá de eso, eso queda en segundo lugar, ¿no? Estará presente la vicepresidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ahí veremos, creo, si hay buenos periodistas como para hacerle preguntas concretas, ¿no? Que si preguntas concretas, ¿por qué no? ¿Por qué? Las razones fundamentales de por qué no. ¿Por qué no quiere ser candidata a presidenta de la Nación? Y esto ha generado todo un clima en los cuales, un poco ya lo venimos hablando todos estos días, algunos que gritaban, si la tocan a Cristina, la frase era así, si la tocan a Cristina, se va a armar quilombo. No es ninguno, están todos escondidos. Nadie salió a decir, che, vamos a movilizar, ahora parece que el 25 es Mata, el gremio que más se mueve. Va a hacer una movilización al obelisco, al 9 de julio. Pero más allá de eso, acá la movilización tenía que ser frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esos son los tipos responsables que están haciendo lo que quieren con nosotros. Que determinan que mes a mes aumenten los costos del cable, que aumenten los costos de internet, que aumenten los costos de los celulares. ¿Por qué? Porque cuando quiso Alberto Fernández cortarlo, directamente cortar el aumento, pusieron una cautelar. ¿Quién? Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuando se quiso hacer elecciones en dos provincias, que teóricamente son federales, que no se puede meter el gobierno de la Nación, los señores de la Corte, los cortesanos, como se dice, determinaron que no haya elecciones. Y bueno, lo que manifiesta Cristina es eso. ¿Qué va a pasar si yo me presento? Estos tipos dos días antes me sacan una resolución donde quedo fuera como candidata y el peronismo se queda sin candidato. Más allá de eso, aquellos que gritaban si la toca a la Cristina se va a armar quilombo, enseguida se empezaron, en vez de salir del Congreso del Partido Justicialista, conociendo la carta que mandó Cristina. La Tolosa Paz. Bueno, va a haber que hablar por la interna, hoy si nos presentamos como candidato, el Chivo Rossi. Yo también quiero ser candidato, todos quieren ser candidato. Se olvidaron en el camino de Cristina, ¿viste? No, directamente que Cristina que se arregle sola. Yo estoy de acuerdo con Cristina no se presente. No se presente si nadie la avala. Nadie la avala. Le pusieron robo en la cabeza, desarrojaron dos veces, le gatillaron dos veces en la cabeza. Y nadie dijo nada. Y entonces la derecha dijo que era todo un circo. Y quedamos con que era circo. No era circo. Si hubiera matado a Cristina, la historia hubiera sido otra. Directamente teníamos una guerra civil. Pero más allá de eso, acá los que decían, si la toca a la Cristina, se va a armar el quilombo, están queriendo ser candidatos. No les importa nada. Quieren asegurarse el queso, como dice una amiga mía. Quieren asegurarse el queso, no les importa nada. Lo vemos a nivel local, a nivel departamental, a nivel provincial. Están preocupados por su candidatura y nada les preocupa qué es lo que pasa con el peronismo en sí. Veremos qué pasa en el transcurso de esta semana, la semana que viene, pero fundamentalmente hoy 21 y 30 horas en C5N va a estar de acuerdo que prometió la conducción del programa, Cristina Fernández de Kirchner. Aquellos que la quieren ver, están invitados. Los que no la quieren ver, ponen TN o La Nación.